Y ahora el unicornio en la noche suena diferente. Con baladas que te acarician el alma. En el unicornio en la noche, la música se sirve suave y la noche nunca termina. El unicornio en la noche, lunes a jueves de 8 a 12 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la noche. Solo en W Radio, siempre original, siempre W. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. En la W comenzó la Navidad. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, el nuevo Caracol para sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Place I know you wanna go. It's a good life. Hey, hey, hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no, no, no. I've got a feeling that you're gonna like it. What I'm doing to you. historia y su música. Originales como tú. W Radio. Get money, I can't get myself. éxito siempre original. Siempre W. Get down.

escorted a nuclear arrow. But I have no fear, cause London is counting on us. I was there too, and you know what they said, but some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like. Una canción siempre original, siempre W.

éxito, siempre original, siempre W. Sintonizas W Radio. Relax. historia y su música. Originales como tú. W Radio. Clásico siempre original, siempre W. Gracias, Colombia. gracias a la generosidad de más de 663 mil donantes que creen en el poder de la educación superior, logramos recaudar más de 11.111 millones de pesos. Estas donaciones permitirán que más de 1.200 estudiantes talentosos en distintas regiones del país continúen sus estudios, se gradúen y transformen su futuro y el de sus familias. La Universidad de los Andes y W Radio agradecen especialmente el apoyo de Supertiendas Olímpica, Isimo y Grupo Aval. Porque cuando ayudamos a educar, cambiamos vidas. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Yo creo que Ecuador no ha perdido la guerra contra esta gente. Ecuador está peleando esta guerra. Estamos neutralizándolo poco a poco. El hijo de Bob Marley, Rohan Marley. We're looking forward to all of our father's fans seeing my dad in his most intimate moment. Richard Grenell, director de inteligencia de los Estados Unidos. With the Donald Trump presidency, where we were creating peace deals, whether it's in the Balkans, whether it's in the Middle East. El cantante Charles Fox sang the first version of it, and she heard the song on the plane and she loved it. Rasmus Hansson, diputado ecologista noruego. I nominate him because he has in his community continuation of the personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Voces fuertes. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Esta información que están mencionando, el 5 por mil, es absolutamente falsa. El gobierno no ha considerado establecer el impuesto del 5 por mil. Historias únicas. Félix, ¿me repite la serie que usted mencionó y al actor colombiano? Pluribus, actor colombiano que la está rompiendo, Carlos Manuel Pesca. Se lo presento. Buenos días, Julio. Buenos días, Félix. Pues fue muy inesperado, la verdad. Llegó como un casting cualquiera, digamos. Mi manager un día me llamó y me dijo, mira, hay una escena que necesitas grabar y preparar en inglés y en español. Y un archivo sin igual. Una de las mujeres más admiradas, adoradas, deseadas de todos los tiempos, la hermosísima Brigitte Bardot. Buenos días. Todo está en arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. ¿Qué están esperando? Suscríbanse ya a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. ¿Las plataformas de streaming van a matar el cine? Este programa es patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Navidad y Año Nuevo son épocas de estrenos de cine. Y a pesar de que la producción de películas se ha incrementado, la asistencia a salas de cine ha disminuido. En este capítulo también les recomendamos las mejores películas para ver en estas vacaciones. Para este capítulo hablamos con el cineasta y productor Dago García, con el crítico de cine Samuel Castro, con Juliana Abaunza, escritora y crítica de series, con Marcela Salazar, creadora de contenido sobre cine, y con Juan Carlos González, editor de la revista Kinetoscopio. Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a W Radio, Caracol Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast. Tu salud física, mental y emocional es lo más importante.